¿Qué onda, chiquillos? Acá estamos entre los grafiteros del día de hoy aquí en el Planeta Rock. Preséntate, por favor. Hola, mi nombre es Cristian, me dicen Peco. Grafitero, participé hoy día en el encuentro de talleres en el Planeta Rock. ¿Qué tal? ¿Qué impresión te llevas para la casa? Uf, tremendo. Mira, imagina, de punta a punta este muro, ¿cuántos metros veía acá? Deben hacer alrededor de 30 60. 40, o 60 metros, sí, sí. Más o menos, hecho de punta a punta hasta sí. El edificio fue intervenido. Sí. No, excelente. Yo estoy re contento. O sea, acá un hermano que vino... ¿De dónde vienes tú? De Chillán. ¿Cómo te llamas? Cirus. ¿Y qué te parece el encuentro, el segundo encuentro latinoamericano de hip hop, Planeta Rock? No, igual estuvo súper bueno. Encontré que estuvo súper bien organizado, sobre todo. Igual dieron colaciones. Demuestra una muy buena autogestión igual. Igual bueno que se hayan preocupado de eso. Y no, todo en general súper bien. ¿Tú me decías de dónde vienes? De Chillán. De Chillán. ¿Y qué onda en Chillán? Cuéntanos un poco cómo es la movida allá en Chillán, a qué se dedican, qué están haciendo ustedes allá como grafiteros. No, igual es como en todos lados. Hay locos que igual rapean, igual bien fuerte el ambiente. Igual hay buen escritor, igual buenos grafiteros y buen nivel. ¿Alguna sugerencia para el próximo Planeta Rock? No, hasta el momento nada que decir. Excelente. Súper bien organizado y todo. Yo cacho que felicitaciones a los que están organizando esto. Gracias.